Alguien dijo una vez que cuando ella se va lo que hay que hacer es declarar el odio y la guerra y en fin, etcétera, etcétera. Bueno, ya somos casi. Pues se ha hablado de mis hábitos humanistas, de mis viajes, de mis mentiras, de mi ciudad. Sabes, en un principio uno decide declarar el odio, pero al final resulta que es bastante aburrido. Porque nosotros creemos que a ella le afecta el hecho de que la atravesemos con la mirada. Nos creemos que eso la va a hacer sentir culpable y peor persona. ¿Y qué va? Al final no está por pasar el tiempo para hacer el paso de lo que hemos vivido, quedarnos con lo bueno y tirar lo malo. Mirar hacia el futuro y pensar qué pasará. Supongo que ella se casará, crecerá. Yo espero no crecer mucho más. Tendrá hijos, lo que sé. La ciudad seguirá con su ritmo frenético y nosotros desquiciados, recorriéndonos día a día sus aceras, buscando yo qué sé qué. Quizá uno siga cantando y siga en esta búsqueda, en este viaje. No encuentre otra terapia para mantenerse a salvo y cuerdo en estos días difíciles. No lo sé. Pasarán tantas y tantas cosas.